capitán Marco Vilches Monje, subcomisario de la subcomisaría Rahue. El día de hoy, alrededor de las 3 de la mañana, a raíz de un comunicado llegado a la central de comunicaciones, personal de servicio en la población de la subcomisaría Rahue concurre hasta calle Chillán 492. El lugar se encuentra emplazado un local comercial que vende ropa americana, constatando en el lugar que un individuo se encontraba al exterior del local portando un Napoleón, por cuanto se efectuó un control de identidad en el lugar, constatando que este había cortado los dos candados de ingreso al local comercial. Por cuanto se procede a la detención, como asimismo verificado el interior del local, pueden encontrar un segundo sujeto, el cual mantenía al interior de un bolso distintas especies, las cuales posteriormente fueron reconocidas por parte del propietario del local. Por cuanto se procede a la detención de ambos sujetos, los cuales son mayores de edad, que mantienen antecedentes por distintos tipos de delitos, ninguna orden de detención vigente, comunicando de ello al fiscal de turno, quien instruye que ambos detenidos fueran pasados a control de detención durante la mañana del día de hoy.